se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Escuelas de tiempo completo, el gran boom parece del milenio, 2000, 3000, 5000. Estamos acá con un librito, se llama Propuesta Pedagógica para las Escuelas de Tiempo Completo, octubre, noviembre de 1997, no sé si hacemos un poco de memoria, 97, quién estaba en el gobierno, capaz que había un señor Rama, que ahora parece que tiene razón, pero bueno. Este documento fue elaborado por... unas personas, podemos leer algunos nombres que figuran entre ellas: Carmen Camaño, Jorge Ferrando, Edith Moraes, Maren Ulrichsen, Alicia Javier de Melo, Carmen Rangel, entre otras. También participaron de este documento Marina Orozco y María Teresita Francia, ¿no? 1997, plena reforma de Rama. Nombres vinculados desde siempre, dicho esto sin ningún tipo de connotación, a todo lo que fue reforma, Rama y sobre todo escuela de tiempo completo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué traemos este tema a colación? Bueno, uno, porque es el gran eslogan del gobierno, bastante sin análisis ninguno, pero también porque en la última brecha aparece una nota realizada a Marina Orozco, donde una de las preguntas es, ¿el tiempo completo es un ideal para la educación primaria? Y yo creo que veamos la argumentación de esta respuesta. Dice: la mayoría de los uruguayos educados en escuelas públicas asistimos a 4 horas de clase. En el país del siglo pasado quizás ese horario alcanzaba porque la sociedad estaba menos fragmentada y porque había otros servicios para los sectores medios y populares que se fueron perdiendo. Por ejemplo, las plazas de deporte. O sea, hay toda una pérdida de diferentes servicios de la sociedad. ¿Cuál es la solución? En las zonas de contexto crítico es ideal que los niños vayan a la escuela 7 horas y media y que incluya la alimentación y que los maestros trabajen 40 horas semanales. La propuesta prevé 2 horas y media de reunión del colectivo docente, pero el tiempo completo no es solo bueno para los sectores más pobres, es la jornada educativa usual en el mundo desarrollado. Y las últimas pruebas han dado que los resultados académicos a la salida, digamos, de los 6 años de las escuelas de tiempo completo comparado con escuelas de similares contextos comunes de 4 horas, dan prácticamente los mismos resultados con una inversión del Estado bien distinta en unas y otras, ¿verdad? Uh-huh. El costo por niño es bien distinto en una escuela de tiempo completo que en una escuela común. Lo mismo pasó con Ceibal. Hicieron el año pasado las famosas pruebas, a ver qué había pasado con escuelas que tenían el plan y las que no tenían, y el resultado fue el mismo. Así que ahora Ceibal es simplemente un plan de inclusión digital y no un plan pedagógico. Otra cosa que habíamos dicho hace muchísimo tiempo. Bueno, se van dando cuenta a veces, los colectivos docentes tienen muchísima razón. Hablando también de tiempo completo, uno habla de que tienen talleres y que hacen todas esas cosas maravillosas que supuestamente tienen, pero en realidad no es así. Sabemos que solamente existe un profesor de educación física en la mayoría, no en todas las escuelas. En los jardines ya le preguntaremos al inspector a ver si es profesor de educación física en todos los jardines. Se ha pedido desde hace muchísimos años, y a pesar de que se dice continuamente que todas las escuelas y los jardines a veces son escuelas cuando hay que tomar unas decisiones y son jardines cuando hay que tomar otras, no están dentro de las escuelas que tienen profesor de educación física. En ningún jardín hay profesor de educación física de primaria. Bien, eso es así, en ningún jardín hay ningún jardín. Pensamos que esto es otra cosa que el sindicato debe salir a denunciar, ¿verdad? La universalización de educación física. Hermosa la foto acá de este jardín. Yo creo que es un jardín, el 199. Mucho colorido. Mucho colorido, muy hermoso. No es una escuela de tiempo completo, además. ¿Es? No es un jardín. Es una escuela de tiempo completo. Ahí está. Hermoso, hermosa la foto. Como hermoso es el salón que le dan las clases por Canal 5 del Ceibal. Es una cosa espectacular. A mí no me gusta. Con todo ese colorido. Gusta ver cómo los compañeros maestros sufren dando esas clases. Vos los viste cómo sufren, poquita cantidad de niños. Y los niños que no saben qué decir. Que tienen 3 cámaras atrás. Y es una cosa de loco. 2 maestros, ¿eh? Un maestro delante de la clase y otro ayudando atrás. Y ahí las máquinas funcionan. Ahí la conexión es excelente. Bueno, otra escuela virtual. Este es el circo de la realidad. Tenemos a Valentina en el teléfono. Buenos días, Valentina. Hola, Daniel, ¿cómo anda, Gonzalo? ¿Qué dice, Valentina? Bien, acá andamos. Estuvimos con Carlitos en el concurso hoy. Bueno, sí. Bueno, acá estamos. Valentina, estamos un poco haciendo una ronda de teléfono para ver cómo empezaron las clases. ¿Qué se cuenta por esa zona, por tu escuela ahí? Bueno, mira, yo trabajo en la escuela 20, en 8 de octubre y Sanguinetti. O sea que no trabajo en una escuela de contexto crítico, uh-huh. Pero sí trabajo en una escuela de tiempo completo. Sí. Las clases empezaron con normalidad, con todos los cargos cubiertos, pero bueno, con las características de la escuela de tiempo completo, ¿no? Yo estaba escuchando un poquito lo que ustedes estaban adelantando y verdaderamente coincido con ustedes. O sea, la propuesta de tiempo completo es fantástica en la teoría, en los papeles, no en la realidad. Uh-huh. Yo tengo 10 años de trabajo de maestra de tiempo completo y no todos han sido acá, también he trabajado en Barrio Casabó, en Cerro. Y bueno, y no hago acuerdo con eso de que la escuela de tiempo completo es la panacea ni nada que se le parezca. No podemos poner en manos de las escuelas de tiempo completo la modificación de la realidad social, ¿no? Uh-huh. Y además hay una tendencia bastante que viene acrecentándose, que es a pretender sustituir con la escuela lo que la sociedad o las familias no dan, uh-huh. no tienen para dar. Entonces es cuando se confunde el rol de la escuela de tiempo completo, que la escuela es eso, es una escuela, es donde se va a aprender, uh-huh. es el rol pedagógico de la escuela, se ve dibujado en tiempo completo, porque se tiende al asistencialismo, a cubrir las necesidades alimenticias, las madres. Nosotros el año pasado hicimos una encuesta en la escuela a principio de año, era ¿por qué eligió esta escuela para su hijo? Por ejemplo. Sí. Y te diría que, no arriesgo, pero el 100% de las familias contestaron porque tengo que dejarlo en algún lado mientras me voy a trabajar. Bueno. Y esa no es la idea de una escuela, ¿no? Uh-huh. Si bien es la realidad del país, no es la idea de una escuela. Entonces es cuando se desprenden las familias, muchísimo, como característica de familias de niños de tiempo completo, se desprenden del compromiso con la escuela y con el aprendizaje del niño. El niño se queda ahí y yo lo voy a buscar, y punto. Y no sé qué pasa, y ni me involucro con la escuela, ni con el niño, ni con el maestro. Sí. No. Sí, terminar la idea nomás, porque estábamos con los tiempos y tenemos ya otra llamada y queríamos De todo, sí, te escucho. No, eso nomás, queríamos darte las gracias y convocar a la gente. Por haberte levantado hasta ahora de la madrugada. Pero Gonzalo, por favor, faltaba más. A la gente de la Escuela 20 para el jueves a las 6 de... Perdón, al jueves 18 a las 7 de la tarde ahí en Casa del Maestro para discutir el tema presupuesto y consejo de participación. Y me imagino que sale tango hoy de noche en alguna milonga. Y saldrá en alguna milonga, quién sabe. Ahí va. Nos vemos, Valentina. Un beso grandote, nos vemos. Chau, chau. Y otro dato del circo de la realidad dice que en el jardín 346 de tiempo completo, se me perdió el mensaje, no existe ningún profesor especial. También otro dato de ese circo se me acaba de llegar. En ningún jardín, ni de tiempo completo, ni en jardines comunes, ni jardines de contexto crítico. Uh-huh. Tenemos 4 jardines de contexto crítico solamente. 3 están en la zona del cerro. No hay otros jardines de contexto crítico, aunque estén rodeados de escuelas de contexto crítico. Uh-huh. No tienen la categorización de contexto crítico. Los maestros de educación inicial no pueden hacer los cursos de contexto porque no están categorizados. Los maestros de tiempo completo de los jardines de tiempo completo no pueden hacer los cursos de las escuelas de tiempo completo. No tienen ningún profesor especial. Cuando nosotros íbamos a la escuela teníamos profesor de canto desde la época inmemorial, pero los jardines de infantes ninguno tiene profesor de canto, ni de música, ni de manualidades, ni de educación física, absolutamente ningún profesor especial. Los pocos jardines que tienen lo tienen porque las comisiones de fomento tienen dinero como para pagar esos sueldos, por ejemplo jardines de pocitos. Y algunos jardines en las zonas populares también tienen por el esfuerzo de la Comisión de Fomento. Pero no es el caso de que estén pagos por educación primaria. Tenemos otro dato acá, hablando de inicial, en la Escuela 26, la jardinera tiene más de 30 niños. ¿Es una realidad de todo inicial? ¿Cómo es? No es lo general, pero hay lugares en los que están los grupos... pueden llegar hasta 35. Hay lugares en los que hay menos de 20, Hay lugares en los que se está acomodando la lista porque muchas veces quedan los niños inscritos y ya cambiaron de escuela y no avisaron. Entonces estamos en este momento haciendo relevamientos, y como es el periodo de iniciación, también nos pasa que hay papás que lo llevan a un día sí y otro no, porque como los niños chiquitos les cuesta acostumbrarse a comenzar la escolaridad, hay días que no quieren ir y los papás ceden a la presión del niño. Entonces tampoco a esta altura todavía sabemos exactamente quiénes están yendo. Escuela 139, tiempo completo, barrio Capra, Manga Rural. Dos clases de 4 y dos clases de 5 a nivel inicial, todas con más de 32, 33 niños, y una lista de espera solamente inicial de más de 30. Bien, tenemos otro integrante de esa realidad del Magisterio Nacional que nos hace la página web ahí, que se pega una llamada. Agustín, buenos días, Agustín. Buenos días, ¿cómo andan todos? Bien, bien. Agustín, estamos, te habrás dado cuenta, intentando ver cuál es la realidad en la que estamos trabajando los maestros hoy. ¿Qué nos puedes contar de tu zona, de tu escuela? Mira, en mi escuela, en número de alumnos en primaria, dentro de todo, estamos bastante bien. Uh-huh. En inicial, que aparte yo estoy en la escuela 29 y algo, sí. El mayor problema es en iniciar que las clases tienen 30, una 30 y la otra 31 alumnos, y quedaron como otros 15 en lista de espera. Sí. Lista de espera significa que no están en ninguna escuela. Lista de espera, sí. Clarito. El problema es que hay gente que también intenta anotarse en varias, en varios jardines para ver si puede quedar en alguno. Y rebotan en todos. ¿Eh? Con suerte. Claro, y alguno termina quedando sin ninguno. Después las demás clases, por lo menos tengo una clase de 24 que funcionaría fenómeno si no fuera por el hecho de que me faltan mesas y sillas. Sí, mesas y sillas es otra de las realidades de todas las escuelas, ¿eh? Uh-huh. Así que bueno, y tema edificio, ¿cómo estamos, Agustín? Y el problema nuestro es que es un edificio viejo, tiene 150 años, entonces, más allá de que se ha ido arreglando con aporte de Comisión Fomento, tiene cierto deterioro que es normal, ¿no? Uh-huh. Y aparte, un edificio pensado, usado como escuela hace 150 años, capaz que no responde a las necesidades de ahora. Más que claro. Normal es que nos acostumbramos a eso, pasa claro. A ser parte de lo normal. Eso, ¿no? Es el problema. Entonces tenemos patios, por ejemplo, que no están pensados para tener el total de la escuela, que son 500 alumnos que tenemos. Andan duritos los grises de esos patios, pechándose con siempre. Sí, sí. Agustín, sí. El jueves a las 6 de la perdón, el jueves 18, me confunde este 18 con la hora 19. El jueves a las 7 de la tarde en la casa del maestro vamos a tener una reunión. Invitamos a los compañeros de la escuela 29 y también que le pongas un aviso grande ya en la página web a todos los maestros para discutir el tema presupuesto y el tema consejo de participación. Y yo creo que este tema realidad de las escuelas hoy va a ser uno de los temas muy importantes que vamos a tener. Bueno, trataremos de estar. Nos vemos el jueves entonces. Saludos. Nos mandan más datos de Jardín 229 del Cerro. Sí. Mirá qué datos. Tiene 28 niños en cada grupo y son 16 grupos en inicial. 16. Sí, esto es explosivo, ¿no? Así que la zona del Cerro está prolífica, digamos. Muy prolífica. Se ve que sí. El otro tema que queríamos conversar contigo, Esther, era todo este pasaje de las inspecciones de inicial especial a las inspecciones del común. ¿Cómo se viene? Sí, el otro día el martes estuvimos en el secretariado, se había convocado a las inspectoras, pero se ve que hubo un problema con la cadena de comunicaciones y fuimos una inspectora de... fui yo como inspectora de inicial y estaba la compañera Daisy Iglesias, que además es inspectora de educación especial. Uh-huh. Se conversó del tema y bueno, uno de los problemas que existe a partir de la circular que elaboró el consejo es que no existe una planificación previa de cómo se iba a hacer esta reorganización de las inspecciones. Había habido una consulta a las inspecciones de práctica, de inicial y de especial, a la cual la respuesta de la inspección por la que puedo hablar es la inspección de educación inicial, fue que valorar los aspectos positivos y negativos de una integración con educación común, y una de las propuestas más fuertes fue que se creara una inspección departamental de Montevideo de educación inicial, de manera de desligar a la inspectora nacional, que tiene que ocuparse de todo el país, de la responsabilidad directa de Montevideo, porque claro, remitíamos todo a la inspectora nacional. Esto no fue escuchado porque pensamos que tenía que hacer ese un paso previo o tal vez el definitivo y después trabajar fuertemente los acuerdos con los inspectores de las distintas zonas de Montevideo, codo a codo los inspectores juntos, ¿no? Trabajar en acuerdos juntos. Pero lo que se determinó fue que las inspecciones las inspectoras radicaran sus cargos en las inspecciones de Montevideo Este, Centro y Este y por lo tanto pasaran a tener dependencia administrativa de estas inspecciones, en tanto que la dependencia pedagógica es de la Inspección Nacional de Educación Inicial. ¿Existe esa dependencia administrativa por un lado y la independencia pedagógica por otro? Ese es el problema. Este es el problema grave. Hacen ver que en el interior funcionan todos los inspectores de educación inicial, común, especial y práctica, funcionan coordinados con el departamental. Pero el tema es que cuando un inspector del interior de cualquier departamento necesita un cargo más, por vía jerárquica llega a la Inspección Nacional. En este caso dice que los temas administrativos van a depender del departamental. Por lo tanto, no sabemos bien qué temas administrativos. Creación de cargos, distribución de mobiliario, creación de aulas, creación de jardines, tiempos pedagógicos. No sabemos cuáles son los temas administrativos que van a depender de la departamental y nosotros consideramos que todos esos temas tienen que ver con lo pedagógico, tienen un fuerte fundamento en la especificidad de cada una de las áreas. No es lo mismo pensar en los 25 niños por grupo en educación primaria que pensar en educación inicial, por ejemplo, grupos que no tienen auxiliares y que además integran niños con dificultades específicas, ¿no? Entonces ya los 25 no son los que se pueden atender. Cuanto mucho menos cuando, por ejemplo, tienen nivel 3 años y tienen además dos niños con dificultades motrices específicas. Entonces, por ejemplo, no se dan todos los grupos, pero hay diversidad de situaciones en las que las salas son muy pequeñitas porque se supone que la gente que ha distribuido los grupos considera que como los cuerpos de los niños son pequeños, las salas deben ser pequeñas. Cuando la especificidad de educación inicial dice que cuanto más espacio tenga el niño para manejar y para maniobrar, mejor estructura su esquema corporal. Por lo tanto, a más pequeño el niño, más grande tiene que ser la dimensión en la sala, porque tiene menos control motriz. Entonces tenemos niños asignados en salones, en la escuela 145 y 290 que yo tenía el año pasado, teníamos un salón que era el tamaño de este estudio para 20 niños. Bien. Un 2x2, ¿no? 2.5x2.5, más o menos. Entonces estas cosas pasan. Educación Inicial ha pedido desde hace mucho tiempo profesores de educación física, psicomotricistas, profesores de canto. No tiene ninguno de los apoyos y, como le decía hoy, tampoco los beneficios que tienen. No tenemos maestros de apoyo. No tenemos maestros comunitarios, ¿no? Los maestros comunitarios no están en los jardines de infantes, atienden las escuelas, y si hay inicial en la escuela capaz que sí, pero no tenemos en los jardines de infantes ni maestros comunitarios, ni maestros de apoyo, ni maestros coordinadores de plan Ceibal, ni maestros de inglés, no tenemos nada, lo que significa que los jardines de infantes en esos casos no son considerados escuelas. A los efectos de resolver para las escuelas, se resuelve de primero a sexto. Tema a seguir planteando fuertemente, sí, a nivel del sindicato. Nosotros ya le adelantamos también que tuvimos una respuesta a una solicitud de entrevista con el Consejo. Se nos comunicó que nos va a recibir el Consejo del Pleno por este tema de esta redistribución de inspecciones y también por la creación de la oficina de cargos. Es una especie de oficina que va a regular todo lo relacionado con los cargos de inicial, especial, común, que va a organizar las elecciones de cargos. Y eso que nosotros queremos ver qué es ese gran aparato que se está armando ahí. Sabemos que hay una comisión trabajando al respecto. Y bueno, el Consejo nos va a recibir en pleno. No se nos confirmó si es este martes o el martes que viene, pero ya está. Digamos que además no sabemos qué Consejo viene, ¿no? Pues estamos en plena finalización del Consejo. Eso es actual. Un tema que lo vamos a tratar el programa que viene. ¿Cuáles son algunos de los nombres y un poco el historial de algunos nombres que andan a la vuelta? Y con las opiniones de algunos que ya los conocen, ¿no? Digamos que hay muchas negociaciones. Hay muchas negociaciones, hay muchos nombres que van y muchas cosas que tienen que ver hasta inclusive con el con las candidaturas a la intendencia. Ah, como debe ser, se está negociando todo. Se está negociando desde el si sale el segundo consejero este de Codicen para la lista de la CCEU, si no sale. Todo anda toda la vuelta. Le dimos la candidata a intendenta, pero ahora reclamamos que precisamos algo en la educación y que, bueno. Hay muchos nenes para ese trompo. Tenemos una comunicación telefónica, estamos con Andrea Revuelta, compañera trabajadora de UTU, que anda también con un conflicto. Recibimos un comunicado de AFUTU. Buenos días, Andrea. Hola, sí, buenos días, compañeros, ¿cómo están? Sí, sí, el comunicado dice que ustedes recibieron, es una resolución del Secretariado Nacional que se reunió el jueves. Sí. Nosotros venimos con esta situación desde diciembre. Uh-huh. Y en realidad es una situación habitual en UTU y cómo se discute la creación de los grupos. Sí. Si bien en el caso de primaria es diferente, porque ustedes tienen que primaria es una enseñanza obligatoria, en el caso de UTU la mayoría de los cursos técnicos se fundamenta, digamos, la creación en cada escuela de los cursos en función de lo que la escuela pide como cursos para este año, y después se ve en función de la inscripción que se habilita o no. Sí. ¿Está? Nosotros venimos permanentemente en una situación de recorte de cursos. Es decir, desde el momento que en diciembre se plantea qué cursos abrir y las escuelas presentan su propuesta, uh-huh, se nos considera que, bueno, que nos excedemos en la cantidad de cursos pedidos y ya se van recortando desde diciembre las posibilidades de abrir determinados cursos en todos los turnos. El año pasado hubo un conflicto grande a finales de año por ese tema también. Es el mismo tema, uh-huh, porque en realidad el tema se ve cuando los docentes van a tomar horas y no tienen horas docentes para tomar porque hay menos grupos. Sí. La realidad afecta especialmente a los docentes, pero también a la población. Claro. Porque en la medida en que nosotros no abrimos grupos en función de la cantidad de gente inscripta y de lo que se llama demanda de la población sobre los cursos, uh-huh, venimos aceptando de alguna manera el tope de matrícula que tiene UTU, que es de 70.000 alumnos más o menos, desde hace muchísimos años, porque no se maneja, y lo que nosotros criticamos en ese comunicado que ustedes tienen allí, que sería bueno si lo pudieran leer, de repente sí. No es muy largo, es prácticamente una carilla, lo que nosotros denunciamos es el criterio con el que se maneja la inscripción y la matrícula. ¿Ah? Se maneja en función de un determinado presupuesto de horas docentes, que está más o menos en 140.000. Entonces, sí se da participación, por ejemplo, a las escuelas a decidir cuál es la oferta educativa el año siguiente. Sí. Pero se discuten los términos de, bueno, ustedes tienen 1.500 horas, pero presentan una propuesta de 1.800, bueno, a ver qué hacen con las 300 que les sobra, qué curso van a bajar. Se discuten esos términos. Nosotros, primero como docentes, las horas nos negamos absolutamente a discutir qué curso bajamos. Claro. Nosotros queremos, cuanto más alumnos en el sistema educativo, mejor. Uh-huh. Entonces, si la gente está inscrita en determinado curso, nosotros se lo tenemos que abrir. Andrea, ustedes se declararon en conflicto ahora. ¿Cómo a partir de decir, nosotros no nos declaramos en conflicto, la resolución lo dice así. Uh-huh. Nos declararemos en conflicto si esto no tiene solución. Uh-huh. En realidad, este comunicado es del jueves, sí. Y en principio no hay solución más allá de la negociación en particular que cada escuela hace. Uh-huh. Esa es una de las situaciones que está llevando al sindicato a no tener una política común hacia todas las escuelas del país, porque va escuela por escuela a negociar qué curso puede mejor, qué curso puede lograr, claro, y qué curso puede incorporar. Es decir, el sindicato no puede intervenir de esta manera, tiene que hacerlo en términos nacionales y como política educativa. Por eso nosotros rechazamos el recorte de grupos con los argumentos que se nos ha dado. Uh-huh. Si particularmente yo trabajo en la escuela Solimar, donde vamos a tener salones ociosos, porque sí. No se habilitaron los cursos. Y cursos, por ejemplo, con 60 alumnos, porque no se habilitó un primero en la mañana y un primero en la tarde. Que nos parece absolutamente absurdo, para la población incluso. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros queríamos con este comunicado, que la propuesta era poder leerlo al inicio de clases el lunes, sí, y poder convocar incluso a la población interesada, que está quedando fuera de los cursos para los que se inscribió, uh-huh, no por si está quedando fuera por razones presupuestales, porque así está establecido por el presupuesto de horas que tiene UTU. Uh-huh. Nosotros planteamos que no se puede discutir presupuesto en esas condiciones, sino que es al revés. Yo tengo tanta gente inscrita, necesito tantos grupos, ese es el presupuesto que tengo que tener y no al revés. Invertirla. Tengo ese presupuesto, entonces veo cómo, qué recorto para que me entre. Digo, nos negamos absolutamente a discutirlo en esos términos. Andrea, te damos las gracias, quedamos atentos. Yo felicito, si se puede, sí, leer el comunicado mejor, porque explica muy bien la situación de cuál es la realidad de los cursos. Bueno. Que la población se va a encontrar el lunes, sí, con que está en lista de espera, sí, o que tiene un grupo de 60 alumnos, cuando en realidad lo que nosotros pedimos es que ese grupo tiene que ser dos grupos, uh-huh, cuando existe la capacidad locativa para tenerlo. Nos vemos. Si siquiera se crearán salones, pero digo, no podemos manejar la educación en esos términos. Así que quería aprovechar para convocar a los compañeros que estén escuchando, sí, para que el lunes, si el comunicado no llegó a su escuela, que lo soliciten lo puedan difundir entre los compañeros docentes, lo puedan manejar también con la población interesada para exigir que en lo inmediato esos cursos realmente se creen y comencemos el año con la mayor cantidad de alumnos posible. Nos comunicamos el sábado que viene para ver cómo viene la situación. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Que mañana Dios dirá, pasen y vean, monstruos heridos de estos cafés. Ponga aquí su intimidad, ave aquí de su dolor, venda su fugacidad. Antes de irnos, comentar una noticia que sale por un planteo y una resistencia fuerte de los maestros al desarrollo de las salas docentes no obligatorias los días sábados, que el Consejo habilitó para que se desarrollen salas obligatorias en día hábil en los meses de abril, junio y septiembre. 3 salas. Además, establece salas docentes en mayo, agosto y octubre de carácter optativo, que serán remuneradas y se realizarán fuera del horario escolar, pudiendo optarse por días hábiles o días sábados. También, en consecuencia de esto, se finalizarían con los cursos el día 14 de diciembre del 2010 y la tarea administrativa el 17 de diciembre de 2010. Y los maestros de tiempo completo, que seguimos trabajando 3 horas gratis por semana en las salas, ¿no? En las salas. Ya que estamos trabajando en la media hora de descanso. Esos son los datos de la realidad de hoy. Nos vemos el sábado que viene. Les recordamos e invitamos a la reunión del jueves 18 a las 19 horas en la Casa del Maestro para consejos de participación y presupuesto. Y a las compañeras inspectoras el miércoles en Casa del Maestro a las 18 horas. A todas las inspectoras de educación común, inicial, especial y práctica. Gracias. Nos llega el último mensaje que dice: jugo, gelatina y mayonesa. No te preocupes, Patricia, de camino a casa lo llevo. Muy bien, nos vemos el sábado que viene. A Mató lo mandó también. No te perdonen ni el día del concurso. El circo de la realidad. Hay un desprecio por la vida. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.